me llegan recuerdos de tus manos en mi pecho, de esa noche loca que pasamos encerrados, modo avión, tu celular. Si tú me pides la dejo, y así se puede quedar. Yo no quiero estar solo porque va a estar disparejo, y sé que hay alguien especial. Me vale madre saber qué haces tú con él. Baby, todo bien si coges con él. Porque estés conmigo, baby, alócate. Tú relájate, solo escápate. El juego te sigo aunque quieras seguir con él. Te miro a las 10, como la otra vez que estuve contigo. Baby, escúchame, te quiero comer. Y ahí discúlpame si sueno atrevido. Noches que te sueño aquí en la cama, creo que es un juego mental. Me vale madre saber qué haces tú con él. Baby, todo bien si coges con él. Con que estés conmigo, baby, alócate. Tú relájate, solo escápate. El juego te sigo aunque quieras seguir con él. Te miro a las 10 como la otra vez que estuve contigo. Baby, escúchame, te quiero comer. Y discúlpame si sueno atrevido.